Cante de chinitas, hijo, quiero a su hermano. En el cante de chinitas, hijo, quiero a su hermano. Soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Soy más valiente que tú, más torero y más gitano. En el cante de chinitas, hijo, quiero hablar suelo. En el café de chinitas, hijo, quiero hacer suelo. Soy más valiente que tú, más gitano y más torero. Soy más valiente que tú, más gitano y más torero. Sacó Paquiro el reloj y dijo de esta manera. Sacó Paquiro el reloj y dijo de esta manera. Este toro ha de morir antes de las 4:30. Este toro ha de morir antes de las 4:30. Al dar las 4 en la calle se salieron del café. Al dar las 4 en la calle.